Saludos a la audiencia de Farco. ANSES continúa reteniendo la jubilación a personas no binarias con DNI X. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, continúa sin otorgarles respuestas concretas a Kimei Greni y a Ale Kaigasa, dos personas no binarias en condiciones de recibir la jubilación. Kimei Greni tiene los aportes necesarios y su jubilación aprobada, pero desde mayo del 2024 se encuentra retenida. ANSES argumenta no haber adecuado su normativa al decreto 476/21 que amplía los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género. Kimei Greni explica su situación y su lucha. Cuando cumplí 60, fui a ANSES a jubilarme porque todos mis aportes y mi vida laboral transcurrió con una F, por lo tanto me correspondía jubilarme a los 60, y en 2 meses mi jubilación fue otorgada. A partir de ahí fue retenida, o sea, yo nunca pude cobrar, nunca pude jubilarme, porque tengo DNI X y ANSES no adecuó sus normativas y solo acepta F o M. Greni también explicó que busca el apoyo de los diferentes bloques políticos, no solo para resolver su situación particular, sino para poder sentar un precedente. Por otro lado, logramos que el diputado Paulón presente un proyecto de ley para resolver esta situación, porque una cosa es el problema puntual nuestro, mío y de Ale, y otra cosa es todos los que vienen detrás. Claro. Entonces nosotros queremos resolver nuestra situación personal, pero que además se resuelva en cuanto a la normativa de ANSES, que se obligue a ANSES a cumplir con el decreto. Además, hay disponible un formulario de apoyo que exige la inmediata adecuación de ANSES al decreto y el pago de las jubilaciones. Reportó para el informativo de Farco, Gisela Romero, desde FM Tincunaco.